Te necesito aquí, a mi lado. No sé si pueda estar sin ti. En esta soledad desesperado, añoro tu presencia junto a mí. Comienzo a valorar y pienso que en mi vida nunca voy a encontrar alguien como tú, que quiera compartir mis tristezas y alegrías. Te necesito siempre junto a mí. Bella, indescriptiblemente bella, rosa de mi jardín principal, princesa de mis sueños, reina de mi corazón. Te canto esta canción como prueba de mi amor. Bella, indescriptiblemente bella, rosa de mi jardín principal, princesa de mis sueños, reina de mi corazón. Te canto esta canción, esta canción. Bella, si tú me dejas por otro.